Saludamos a esta hora a Miguel Iglesias, presidente de UNILPA, de la Unión Empresarial de la Unión de Industriales de La Pampa, así se llama. Miguel, buen día. Mauro de Radio Kermés lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Mauro, buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo convocábamos un ratito, Miguel, para hablar de varios temas, pero me gustaría hablar, si le parece, el primero que tiene que ver con el consumo, con el compre pampeano para mejorar el consumo. ¿Cómo están viendo los industriales de La Pampa ese tema que por lo menos nos parece a nosotros que es un tema preocupante, porque más allá de los números macroeconómicos, parece que la micro no está del todo bien? No, comparto la visión suya. El compre pampeano es una medida que realmente sirve y palea un poco la baja de la demanda, ¿no? Pero son medidas paliativas, digamos, no sin apuntar el dedo a nadie. Uh-huh. Son cuestiones, el consumo, son cuestiones más de macroeconomía o de recursos para que la gente tenga el bolsillo. No es culpa de ningún gobierno, o gobierno provincial, seguro que no. El nacional lo más probable que sí. Pero bueno, el gobierno nacional lo ve a esto como una medida para contener la inflación, ¿no? Pero bueno, tiene su impacto. Tiene su impacto en la industria, tiene su impacto en el poder adquisitivo de la gente. Tiene sus bemoles el tema. Pero sí, la demanda está baja y sin este tipo de medida estaría más baja todavía. Uh-huh. ¿Y qué hacer ante este panorama, más allá de que estamos en La Pampa y pareciera como que estamos algo protegidos, pero en algún momento eso que está pasando a nivel nacional, en algún momento va a afectar a La Pampa, aunque tengamos algunas cuestiones como el compre pampeano para mejorar el consumo? Lo que pasa es que las políticas nacionales parece que van bien en contramano de lo que está haciendo La Pampa. ¿Cómo hacer un industrial de La Pampa para soportar esa situación? Bueno, primero le aclaro que ya está en La Pampa el problema. Nosotros estamos terminando un relevamiento de toda la industria pampeana y el mayor motivo de preocupación es la baja de la facturación, de las ventas. Ajá. O sea que el problema ya lo tenemos. No se escapa nadie de esta guerra. Y después es esto, hoy me parece que para el industrial es un momento de introspección, de trabajar sobre estructura de costos, de optimizar procesos y esperar que pase la tormenta, ¿no? Ese es un poco, no podemos hacer mucho más que eso. Uh-huh. Y levantar la problemática y trabajar con el gobierno provincial, tratar de trabajar con el gobierno nacional para que entiendan dónde están los problemas. Ahora me dice usted, ¿cómo se soluciona esto? Y la verdad que no sé. Porque me parece que vio la licuadora, cuando usted aprieta un botón y se levanta el otro, me parece que estamos en una situación así, donde para controlar la inflación están tomando medidas que restringen el consumo para controlar el aumento de los precios, ¿no? Claro. Lo que pasa es que usted recién un poco refería a un término fuerte, que es guerra. Nadie se escapa de esta guerra. ¿Cuál sería la guerra o quiénes seríamos nosotros en la guerra? Digo, los consumidores. No. Sí, yo hablo de los industriales, ¿no? Claro. Yo hablo como industrial. La guerra está en la importación. Básicamente, para mí, la guerra está en China. Está contra China. Claro. Para la fabricación nacional. Donde un gobierno... El gobierno chino tiene unos bemoles de, a medida que usted va avanzando, agregándole valor al producto o a la materia prima, son mayores las devoluciones que le hacen efectivo a la hora de exportar, con lo cual las empresas chinas básicamente la rentabilidad la sacan de las arcas del gobierno, con lo cual no es una pelea. Nosotros hoy estamos con casi un 60% de presión impositiva a la hora de competir con esta gente. Digamos, me parece, si tengo que elegir un enemigo, yo hoy lo elijo a China. Me parece la mayor amenaza que tiene la industria pampeana y nacional en esta etapa. Uh-huh. Con los errores hechos por el gobierno, digamos. Hay, me parece que, ya lo he dicho antes, la baja del impuesto país como primera baja de impuestos favoreciendo a los importadores, a mí me parece una medida desacertada y lo sostengo, ¿no? Recién usted decía la culpa a China, pero si China hoy puede operar en el país como no lo hizo en otros momentos, es porque hubo una decisión política para hacerlo. Sí, sí, sin duda. No, sin duda, eso sin duda, decisión nacional de abrir las importaciones para controlar los precios internos. Que yo puedo competir con Brasil, hablo yo, Miguel Iglesias, ¿no? Uh-huh. Estamos vendiendo en Brasil, estamos compitiendo con China en Brasil, con mucho esfuerzo, pero me parece que en Argentina el esfuerzo lo estamos haciendo todos los industriales, y el tema de China es un tema para la industria fenomenal, pero no solo para la industria argentina, para la industria del mundo. Fíjese, Europa y Estados Unidos están salvaguardando su industria contra la industria china. ¿Pero por qué? Porque la industria china tiene una competencia desleal con el resto del mundo. Me parece que ahí está el problema. Claro. Recién usted decía de la baja de la facturación. ¿Cuál es ese porcentaje, si es que lo tienen más o menos estudiado? Estamos terminando el relevamiento, la verdad que no vi los números ni siquiera parciales, pero ajá, entiendo que ese es el mayor problema de la industria, por lo menos de la industria que nuclea un ILPA, ¿no? Uh-huh. Y si una industria tiene baja facturación, ¿quiere decir que lo que está produciendo no lo puede vender, o por lo menos no lo puede vender a los precios que debería hacerlo para poder sustentarse? Y después se puede pensar que si no vende, en algún momento va a tener que hacer un ajuste. ¿Dónde hacer el ajuste uno estima echar gente? ¿Se está pensando en eso en la industria pampeana? Yo creo que es el último recurso. Uno puede ajustar procesos internos, puede ajustar materia prima, puede ajustar la caja, puede ajustar con proveedores, digamos, puede comprar más solamente lo que necesita y no estoquear. Yo creo que tenemos que cambiar el seteo administrativo y microeconómico de las industrias porque cambió. Digamos, antes valía el stock, hoy vale la plata. El stock vale lo mismo de un mes a otro, o lo mismo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Seguimos manteniendo inflación baja para China, alta para cualquier lugar del mundo. Entonces hoy me parece que antes de... Porque, ¿qué pasa? La industria o el industrial capacita mucho a la gente. Entonces, desprenderse de un recurso, desprenderse de un montón de cosas que uno ha invertido en ese recurso para hacerlo que tenga valor, independientemente de la capacitación que ha tenido ese recurso per se. Entonces, me parece que es como la guerra, es el último recurso. Despedir a personal, salvo que la situación no dé para más. Me pregunta usted, ¿cuándo no va a dar para más? Y no sé, pero ya venimos de casi 2 años, 1 año y medio de baja fenomenal de la facturación y de las ventas, ¿no? Yo no puedo vaticinar en cuándo va a venir eso, porque hay industrias que están más golpeadas que otras, pero es algo que se... Si la industria no da más, y no va a dar más para nada, no va a dar más para los profesores, para los profesionales, no va a dar más para los proveedores, no va a dar más para los clientes, digamos, no. Pero insisto, el achicamiento de personal es el último recurso de un industrial, a diferencia de la creencia popular de que lo que primero ajusta es el personal, ¿no? Bien. Eso lo desmiento categóricamente. Bien, ¿cree que le interesa la industria nacional al gobierno de Javier Milei? Qué buena pregunta. Y no sé, habría que preguntárselo a Javier Milei, ¿no? No, por las cosas que ha hecho hasta ahora, en 1 año y medio. Y el panorama o la lectura que yo hago es que le interesa más bajar la inflación a cuesta de lo que sea. Y en lo que sea está la industria nacional ahí adentro. ¿A costa de eso? Sí, no sé si a costa de, pero el fin... En este caso, justifica cualquier medio para el gobierno nacional, sí. Claro. Hasta tener que cerrar una industria solo por bajar la inflación, cosa que parece ser que la inflación no baja del todo, por lo menos lo que lo están marcando es que los precios, por lo menos los precios de las cosas básicas que una familia consume, todos los meses aumenta un poquito, o sea que la baja de la inflación, por lo menos consideramos nosotros que está siendo algo dibujada. Algunos estudios también están indicando eso, que parece ser que no la están midiendo como la tienen que medir. Le pregunto esto que tiene que ver con la vida diaria de una industria. Se conoció hace unos días que la Cámara de Comercio está pidiendo auxilio al gobierno provincial a través del Banco de la Pampa, no solamente para pagar aguinaldo, que ahora se viene dentro de muy poquito, pero también para hacer algunas refacciones, comprar algo de mercadería para tener. La industria también está pidiendo ese auxilio, lo tiene que pedir, por ahora no. ¿Cómo están? No, yo creo que el plan de aguinaldos de emergencia que ha tenido el gobierno de La Pampa es otro sistema paliativo muy importante, ha sido muy importante en otras oportunidades, y que eso siempre se valora y se agradece. Lo que no hemos querido pedir, digamos, porque entendemos que la problemática hoy la tiene incluso el gobierno provincial, digamos. El gobierno provincial no tiene una máquina de hacer dólares, tiene sus problemas con el gobierno nacional. Creo que la problemática es total. Entonces, no lo pedimos, lo agradecemos, lo valoramos, lo usamos, pero si desde la Cámara no hemos pedido ningún salvataje, ¿no? Como la Cámara de Comercio, no. Uh-huh. ¿Qué debería, o no por ahora? Bien, ¿qué debería pasar en el país para que a un empresario, a un industrial pampeano en este caso, pero también representando a otros industriales como estamos hablando en este momento con el presidente de UNILPA, le vaya mejor a la industria? Digo porque en otros momentos históricos del país, más allá de algunas cuestiones que pueden ser criticables, como por ejemplo la inflación, la que hubo en el último gobierno de Alberto Fernández, al industrial le fue bien cuando hubo consumo. Si no hay consumo, al industrial, por lo menos consideramos que no le va bien. Le preguntamos a usted, si no hay consumo, parece ser que el industrial no puede producir, o si lo que produce no lo vende. ¿Qué debería pasar en el país para que, si lo volvemos a convocar de acá a 6 meses, nos diga, por acá es el camino? Bueno, yo creo que esto, siendo del todo optimista, me parece que es un buen llamado de atención. Nosotros los industriales hacemos un mea culpa que en épocas inflacionarias uno puede disimular problemáticas o puede levantar la alfombra y tirar polvo abajo de la alfombra, que en la vorágine inflacionaria va la competitividad, pasa por otro lado. Yo creo que esto viene bien para contando en el lado bueno, ¿no? Para competir con el mundo y para, digamos, afilar las cuchillas para estar atentos y rápidos y rápidos en el movimiento y ágiles, ¿no? Que en una época de la inflación que veníamos teniendo ha pasado lo contrario, digamos. Yo creo, si me pregunta a mí, me parece que para que la industria se recupere, me parece que independientemente del consumo tiene que venir también una baja impositiva. Me parece que los impuestos siguen siendo muy, muy altos. Las bajas que hemos tenido de impuestos son para las exportaciones, que eso afecta a muy pocas empresas que exportan. Entonces me parece que el problema impositivo es parte del, para mí es la madre de todo el problema. Fíjese usted, yo pago 500 mil pesos a un empleado, costo empresa, lo dijo Sukovisky. De esos 500 mil pesos, el empleado recibe 250 mil pesos. De esos 250 mil pesos, va al supermercado y como los productos ya tienen el IVA, ya tienen ingresos brutos, gasta por 170 mil pesos. Entonces, yo pago industrial, pago 500 mil pesos, y mi empleado tiene poder de compra por 170 mil pesos. En el medio, todo eso son impuestos. Entonces me pregunto, usted me pregunta a mí, ¿cómo hace para ponerle plata en el bolsillo de la gente? Y ahí tiene, de 170 a 500 mil, puede aterrizar un avión. Eso del lado del empleador, del consumo, si quiere, del empleado. Del lado del empleador, es lo mismo con otra problemática, digamos. Usted, mientras más vende, más impuestos paga. Yo creo que debería ser debería pagarse más impuestos, pero menos alícuota. Entonces me parece que el problema real no es del consumo, es el impuesto, son los impuestos. Me parece que tenemos una carga impositiva que hoy quedó obsoleta y que es un lastre que tenemos todos, no solo los empleadores, sino los empleados, fenomenal, para solventar un gobierno que no nos está dando resultados, ¿no? Soluciones. Por eso, ¿qué ha hecho Milei hasta ahora para bajar impuestos? Digo, porque él hizo mucha campaña con eso, hasta dijo que en algún momento se iba a cortar un brazo antes de poner un impuesto, de aumentar un impuesto. ¿Qué ha hecho para que mejore eso para, por ejemplo, los industriales? ¿Ha hecho algo o no ha hecho nada? No, sí, ha hecho. Ahora me pregunta, ¿ha hecho lo suficiente? Y no. Pero ha hecho. Yo tengo 20 años de carrera profesional, nunca vi baja de impuestos en ningún gobierno que haya pasado en estos últimos 20 años. Digamos, esto también hay que decirlo. Uh-huh. El único ávido de bajar impuestos, por ahí no a la velocidad que uno necesita, ha sido este gobierno, con toda la diferencia que yo tengo. Pero es el único gobierno que ha bajado impuestos. Todo el resto lo subí. En mis 20 años de carrera he vivido suba de impuestos, nunca he vivido baja. Ahora la pregunta, ¿alcanza? Y no. ¿Estamos cerca? Y no. Pero me parece que ahí está el problema realmente de la economía argentina, es el nivel impositivo. Claro. Y esa baja de impuestos el industrial no la ve, está en otro lado, digamos. No, sí, la ve indirectamente, pero no alcanza, digamos, hay un montón de impuestos más distorsivos que todavía no se han tocado. Por ejemplo, y el impuesto al cheque, débito o crédito, es una locura. Usted cuando cobra, paga el 0,6. Cuando paga el 0,6. De todas las operaciones que usted hace, una locura. Por tener la, ¿eso qué hace? Invita a la gente a tener la economía informal. Porque la economía formal te penaliza a la hora de cobrar y a la hora de pagar. Una locura, pero atómica. Uh-huh. Y así podemos hablar de impuestos largos, pero si quiere, el rápido es ese. Es una locura ese impuesto. El débito crédito es una locura total. Uh-huh. Recién un poco refería a la historia, por lo menos suya, dentro de un ILPA o ser parte de un industrial, 20 años siendo industrial en el país o en La Pampa. ¿Cuándo estuvieron bien? No, yo creo que, a ver, el bien es relativo, digamos. Claro. Uno está bien cuando la cosa funciona, digamos. Yo creo que vamos a darle tiempo. La verdad que macroeconómicamente los temas se han resuelto, el dólar se ha contenido. Yo creo que espero que vamos a estar bien el día de mañana. Hoy no lo estamos, y en el gobierno anterior tampoco lo estuvimos, y en el anterior tampoco lo estuvimos. Digamos, venimos de un lastre ya de decisiones inocuas en la economía de distintos gobiernos, del color que usted se le ocurra, que no han caminado, ¿no? Esperemos que esto funcione. Somos optimistas. Nosotros, si no nos levantaríamos a trabajar todos los días. Uh-huh. ¿Qué está haciendo hoy el industrial de La Pampa? ¿Qué es lo que, por dónde está mirando, más allá de este panorama que nos planteaba, que necesitan y que sería necesario para que el industrial esté un poco mejor? En este contexto, ¿qué hacer con la industria en La Pampa? ¿Para dónde están mirando? No, yo creo que el industrial está de vuelta, haciendo una introspección, analizando procesos y costos y optimizando recursos, y después está yendo a buscar facturación, clientes y demás. Me parece que está ahí la atención nuestra hoy. Uh-huh. En cómo tener ordenado las empresas puertas adentro y cómo ser competitivo para puertas afuera en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y si puede incorporar personal, es cierto que hace un ratito nos dijo que lo último es echar a alguien, pero en este contexto, ¿se puede incorporar a alguien o no? Sí, no. Hoy estamos trabajando para no despedir personal, más que para tomar gente nueva. La gente nueva se toma con la expansión, y hoy expansión, estamos en contracción hoy, no estamos en expansión. ¿En contracción? Sí, claro. Pero la actividad fabril viene bajando todos los meses hace un año y medio. o 2 años, le diría, más que 1 año y medio. ¿Sí? Bueno, ojalá que lo podamos, como recién le dije, de hablar de acá un tiempito para notarlo un poco más, más esperanzado con la situación, pero también pensando en que la industria en La Pampa tiene su historia y que si le van bien, como dicen muchos, si le va bien al industrial, le puede ir bien a otros sectores, al trabajador ni le digo, pero también a los trabajos independientemente de lo industrial, que también genera un poco de trabajo la industria en La Pampa. Ojalá que en un tiempito lo podamos volver a convocar y que sea una charla, por lo menos, con un poco más de esperanza. Totalmente. Igual, como mensaje final, le quiero decir que nosotros, o por lo menos los industriales, esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor. Así que ese es un poco el moto hoy en día de la industria. Tenemos esperanza, sí, pero estamos preparando para seguir en esta batalla que venimos dando, ¿no? Miguel Iglesias, muchas gracias por su tiempo con Kermés. Un abrazo. Un abrazo, a las órdenes. Hasta luego. Miguel Iglesias, presidente de UNILPA, la Unión de Industriales de La Pampa. Ustedes lo escuchaban. El panorama que planteó es un panorama complicado. El problema ya lo tenemos en La Pampa. Nadie se escapa de esta guerra, dijo Miguel Iglesias. Y también consideró que al gobierno nacional le interesa más bajar la inflación que la industria. Veremos qué sucede. 9:22, estamos en Radio Kermés. Nos hicimos a pulmón. Crecimos poniendo el hombro.